Bueno, continuamos con este Enredando las Mañanas de día lunes 21 de diciembre. Estamos cerrando el año con Enredando las Mañanas. La verdad, un gran trabajo de la Red Nacional de Medios Alternativos para poner este programa al aire. Pero no solo eso, sino no el durante, sino también la previa, todo lo que es la producción que va acompañada de todo lo que se trabaja en los distintos medios de comunicación donde se encuentran nuestros compañeros y compañeras en todo el país. Que traen información de distintas partes del país para poder contar, visibilizar, informar, y todo lo que es el trabajo de postproducción, ¿no? El compartir la información que se produjo en Enredando, de poder hacerlo llegar a distintos medios en el resto del país. Ahí está el pelado tomando mate del otro lado. El ruido del mate uruguayo, se escuchó el... Sí. El mío suena mejor, pelado. No sé. Bueno, así que la verdad que estamos muy contentos, por lo menos lo que es aquí Radio Voces, de haber aportado a la elaboración, a llegar a cerrar el año con Enredando las Mañanas. ¿No se te escuchó? Más o menos, tampoco. Segunda temporada. Ahí estamos. Estamos con los cables hoy. Sí. Ya se me pasó de la bronca, pasé para el otro lado ya directamente. Vos estás con los cables. Pelado está con los cables pelados. Estoy con los cables pelados, sí. No le voy a echar la culpa a nadie, prometo. Bueno, ahí nos vamos a ir entonces a seguir con la información. Nos queda media horita de programa todavía. Hay mucha información para compartir. Una de las noticias que queríamos traer tiene que ver con estos lares del país y algunas broncas que venimos acumulando hace ya un par de años respecto a cómo se trata la educación, ¿no? Y cómo la educación, la política educativa en general, pero las instituciones educativas, las comunidades educativas, vienen estando al fondo del tarro hace rato, y tenemos un caso más para contar. Si bien es un caso particular, ahora con una nota en piso, que no es la costumbre en Radio Voces, notas en piso, es algo que se traslada, digamos, a todo el país, que es una situación que venimos trayendo desde la ley de educación de los 90, donde se viene implementando de distintas maneras políticas que de lejos sirven para la educación y la cultura, que muchos de los problemas de esta sociedad se solucionarían a largo plazo si pensáramos a largo plazo también en la educación, ¿no? Claro, y lejos estando en la tan mentada y buscada calidad educativa, porque tiene que ver sobre todo con estos, con la formación de docentes en los institutos, y uno de sumando a todo lo que tenemos ya de las instituciones educativas acá en La Rioja, con la escuela normal y con hecha, digamos, paseo cultural o shopping, y otras instituciones también, sumamos este año, que no es de este año, una problemática que viene trayendo el profesorado de arte y comunicación, Alberto Krulcich, que en relación al edificio, o sea, en este último año, o sea, la matrícula se ha incrementado muchísimo, no sé si en nuestro instituto, pero yo creo que en muchos, en varios institutos pasa esto, ¿no? Muchos chicos que estudian para ser profesores, y bueno, el edificio fue quedando chico, se hicieron los pedidos correspondientes, formales, por nota, como te piden en los ministerios. Y bueno, al no ser escuchados, los chicos en 2013, junto con un grupo de profes, salimos a la calle a pedir la ampliación del edificio, y bueno, fue de la forma que se llegaron. Se llegaron y comenzaron las refacciones del instituto. Bueno, esto también con un montón de... Sí, no, que es un instituto 2013. Que tiene una infraestructura particular, porque estamos hablando de la formación de docentes en arte y comunicación, es decir, que tenemos carreras artísticas de todo tipo, teatro, danza, música, con todo lo que esas artes demandan para la formación de docentes, y todas las carreras técnicas de comunicación, que son locución, producción televisiva, radial, también con toda esa infraestructura. Es decir, no era solo un pedido más de estar más cómodos en el aula, digamos, sino de una necesidad concreta de la calidad de la formación, sí, que era un poco lo que decías al comienzo. Totalmente. Porque, bueno, en esta formación se precisan de talleres, de aulas especiales para el tema de la formación en danza, bueno, que tienen que tener, si bien es el profesorado, van a ser profesores de él, la cuestión artística tiene que estar presente porque es lo que van a enseñar, o sea, sí. ¿Qué van a enseñar? Sí, también vale aclarar que tú sos también docente de ese instituto. Sí, sí, sí. No sé si la presentamos al aire bien formalmente. Hoy no le dimos los buenos días. Ella, como está, es parte de la radio también. Habló ya directa de Frente Man, como se dice vulgarmente. Y bueno, estaría bueno también presentarla a la compañera. Me presento, si quieren. Buen día, hola. Buen día, Emi Carrión. Tenemos el lujo de tenerla, Emi Carrión, en el piso. Sí. Sí, bueno, como dice el Mati, soy parte de la radio, por eso por ahí parece más común. Sí. Bueno, sí, soy docente del profesorado de arte y comunicación. Siempre digo comunicación porque por ahí me olvido, ¿no? Sí. Porque estoy en la parte de formación docente. Le doy materias pedagógicas a los chicos que se están formando para ser profesores en las escuelas primarias y secundarias de teatro, de música, artes visuales y me falta una, y danzas. Y además, o sea, como dijo Yomi, nuestro instituto esta característica es la parte de formación docente y la parte de comunicación. Y además hay varios compañeros y compañeras de la radio que están cursando en ese instituto. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, están haciendo las prácticas en vivo, digamos, haciendo los programas, está haciendo Enredando, operando, haciendo otros programas. Producción, bueno. Sí. Acá la cooperativa y la radio les sirve a muchos chicos para hacer las prácticas. Que han estado muy involucrados. Totalmente. En la lucha del instituto también, porque son, bueno, compañeros, tanto vos, Emi, como docente, como los chicos que son estudiantes, han estado involucrados en el centro de estudiantes, en todas las movilizaciones que tienen que ver con defender ese interés por una mejor calidad educativa, ¿no? Yo creo que esta cuestión de postergar, ¿no?, un edificio digno de condiciones para la cantidad de alumnos y de matrícula que tiene este instituto como en el que trabaja Emilia, no es casual, no es la primera vez que ocurre en La Rioja. Hay un antecedente, como lo comentaban también, con la escuela normal, que fue casi un sorteo de un edificio histórico, no tan solo para La Rioja, sino a nivel país, de una de las escuelas normales nacionales, de las más antiguas. Que hoy es un shopping comercial netamente financiado por y para toda la cuadrilla de Beder Herrera, que bueno, que ya no es el gobernador de la provincia, pero sí ha sido un curro personal. Y en el caso del Albino, que es el profesorado también de historia, de geografía, también para primer y segundo nivel de primaria y secundario, tienen un edificio propio, pero sigue habiendo un problema de espacio. O sea, tienen un montón de espacio y lo que hacen es, primero funcionan dos, funciona el Tobar García también. Entonces es un préstamo tienen un edificio propio, pero lo tienen que compartir. O sea, no se pueden hacer dos edificios, no hay un presupuesto de esa ley superior de educación que apunta en teoría a la excelencia académica. Me ha tocado ir al Albino y ver a chicos que tienen, esto es gráfico, un aula del tamaño de un baño. Sí, sí. Cuarto año de historia, son 20 pibes amontonados. Con el calor que hace en La Rioja, a partir de septiembre en adelante, hasta abril, mayo, no son condiciones para poder aprender, para poder estudiar, y mucho menos apuntan desde ese aspecto, desde lo físico, desde la importancia de tener un lugar propio y digno para una educación, una excelencia académica o una educación superior. Sí, sí, yo creo que como decís, Mariam, no es casual. Sumado a esto, a esta problemática que tenemos nosotros en relación a la institución y a generar las condiciones propias para poder generar la enseñanza y bueno, obviamente el aprendizaje. Sumado a eso, estaba también como un hecho problemático el tema de la radio nacional, porque el edificio del profesorado contaba, cuando es entregado, digamos, a las autoridades de la institución, iba también un edificio, una radio. Y el instituto, no sé, eso ya lo cuento así más anecdóticamente de lo que yo escuché, porque tampoco estuve, porque hace muchos años, como 30 años atrás, la radio y la institución hacen un arreglo, una un arreglo en donde se le presta desde la institución el edificio Radio Nacional. Y bueno, y eso también entra a jugar porque era un préstamo, ahora que se venía la refacción de la institución, se pedía la devolución del edificio, Radio Nacional es como que está afincada ahí, se apropia con todos estos avatares políticos de este año que pasó, se hizo también, eso generó muchísimo ruido y muchísimas reuniones, negociados, acuerdos, y supuestamente, o sea, lo que nosotros necesitábamos era aquí que el Ministerio de Educación se plantara y pidiera por esto que estamos diciendo, o sea, el edificio y el edificio Radio Nacional, que es parte también de la formación de los chicos de comunicación. O sea, la gente de comunicación necesita este lugar y este espacio para poder también formarse. Y bueno, y vimos ahí como muy, como decía, ensombrecida y poco clara y transparente los acuerdos a los que se podían llegar. O sea, había reuniones entre el Ministerio, entre Radio Nacional, en la misma institución, por ahí algunas cuestiones que tampoco creemos nosotros como docentes, un grupo de docentes y la mayoría de estudiantes que se plantó, se puso la institución como para pedir, exigir que el Ministerio, digamos, de Educación se exija o haga parte para la escuela, para el instituto, que era necesario. Entonces ahí es cuando hubo asamblea de estudiantes, de docentes, se realizó una marcha, se organizó una marcha, y bueno, y como siempre quedó ahí. Todo quedó en que se llegaba a un acuerdo en que esto se iba a detener, la construcción y el arreglo de Radio Nacional se iba a detener hasta que se pudiera aclarar la situación dominial de quién a quién pertenecía el instituto, con todo eso. Hasta dos o tres días antes se detuvo eso y se fue. Yo me acuerdo hasta dos o tres días antes que terminen las clases. Esto volvió a destaparse, ¿por qué? Porque hace dos o tres días antes que terminan las clases, o sea, casi la semana pasada, vuelve a salir un anuncio de que Radio Nacional continuaba con las refacciones. Ya con estábamos, acuerdo incluso del Ministerio, digamos. Con de acuerdo, hecho, hubo fotos de todo el Ministerio de Educación junto al quien está a cargo de Radio Nacional cerrando este acuerdo, ¿no? Es así. Salieron en los medios más conocidos esta cuestión de decir, bueno, se para esto, y hace dos o tres días atrás vuelve a resurgir esto en donde el instituto tiene detenida su obra. No se sabe, o a ciencia cierta, qué pasó con la radio. Aparentemente no sabemos qué pasó. O sea, entonces vuelve a quedar todo así en la nada, y el año que viene, cuando iniciemos las clases, queda para resolver o ver entre todos qué va a pasar. Porque ahora, ¿cómo juntas a los chicos? ¿Cómo juntábamos? Si bien hubo movilización de algunos docentes y chicos, no íbamos a poder reunirnos como para poder pensar una acción concreta antes de fin de año. Entonces un poco hay un desaliento, digamos, por esto, porque se llegó a un acuerdo y ahora se rompe o aparece otra cosa, ¿no? Entonces hay un... Mira, desde la voz de lo que fue la toma, eso pasa siempre y pasa todo el tiempo. La toma de la universidad. Esa cuestión es que voy a decir, pero que, o sea, hay una parte de la que no me estoy enterando. Claro, eso iba, ¿no? De cómo queda a la luz esto, ¿no? Que pese a que han sido los estudiantes, el grupo de docentes que ha luchado tanto por lograr que salga finalmente el tema de las obras, como después los acuerdos, por digamos, las cuestiones que se resuelven siempre por arriba, al margen de esa comunidad que bueno, que está peleando por una mejor calidad educativa, en definitiva, ¿no? Y pasan estas cosas por debajo sin que sean parte de esos acuerdos, que se debata, que se abra, digamos, a la comunidad la resolución de estos problemas. Además que el IFDAC está pidiendo, digamos, prestado un espacio en una escuela de nivel primario en la Merceditas de San Martín, donde estaba hace más de un año, y que se suponía que era un préstamo a corto plazo para que justamente pudieran terminar la obra, y ahora ni siquiera terminan la obra, y sobre el poco espacio que se tiene para la infraestructura del nuevo edificio, ceden, porque eso es ceder. El espacio de Radio Nacional. Exacto, es como un alquiler. Si yo te alquilo una casa y vos me edificás en el primer piso, ¿qué onda? Claro. ¿Qué pasa? No, sí, sigue apareciendo esto que estamos hablando, el poco interés por el Estado, el gobierno provincial, por otorgar las condiciones necesarias y básicas para estudiar. Y acá en este caso es lo que vos decís. Esto de poder continuar con la obra significó de que la institución tuviera que dividirse para dejar el espacio, y nos dividimos, pero no hace de este año, hace 3 años que venimos dando vuelta por distintas instituciones, y eso genera un caos institucional en todo sentido, en lo administrativo, en lo académico. Para los chicos también. A los chicos estos de ir y venir, o por ahí hay grupos de personas que ni siquiera vienen al instituto a tomar clase, pero tienen que venía a hacer trámites administrativos, el no saber cuándo son los exámenes, los libros, yo te digo como docente, esto que los libros van un día para un lado, otro día vuelven, bueno, pero es un caos. Y después parece que a los únicos que les interesa es a esos docentes y a los alumnos, ¿no? Parece claro. El resto. Y una de las cosas que no quiero dejar de decir es esta cuestión, que cuando necesitamos hacer algo institucional, por ejemplo esto, un reclamo para juntarnos entre todos, porque por ahí es la forma que te escuchan es haciendo un reclamo, también nos cuesta juntarnos. Esto que dicen ustedes no es casual. La división lo que genera, o sea, que vos en una institución estés movilizado porque te pasa algo, por ahí en la otra institución, que está el resto de gente, no está sabiendo esto. Y lo que genera también la posibilidad de, entre todos, o sea, juntarnos y que esto... unirnos para poder ir por la causa común. Eso también cuesta muchísimo. Es que sí, empieza a ser un problema orgánico, porque aparte que no son tampoco es la universidad, es un profesorado, tiene sus limitaciones en cuanto a personal y demás. Cuando funciona en dos lugares, que es en el centro y después está fuera del casco céntrico la escuela. O sea, cuesta mucho organizarse. Bajo la misma problemática se encuentra el Instituto Castro Barros, que quitándole el lugar de la escuela normal, les cedieron un espacio frente a la Plaza 9 de Julio, que también prometía ahí unos arreglos. A los días de ese arreglo se cae un techo. Los chicos fueron reprimidos en ese momento. Se toma el edificio. Se toma el edificio, se toma también el frente de lo que es el paseo cultural, y bajo esa fuerza que plantean los chicos, se promete una mejora edilicia, un edificio propio, y aún lo siguen esperando. Esa cuestión de estar de prestado en una institución, cuando decís, bueno, o sea, creo que en esos actos concretos, en esas acciones, se ve el interés del Estado por la educación que te imparten. Y se trata también, tampoco es casualidad esto de los terciarios, ¿no? Porque a la Universidad Nacional de La Rioja, más allá de todos los problemas que tiene, no le ocurren esas cosas, porque es una carrera de grado. Sí. Son carreras de grado, doctorado, o sea, esa careteada también, y el bastardeo a los terciarios por no tener la misma calidad educativa. Creo que la calidad educativa no es solo lo que se da en cátedra, sino también el espacio que te da el Estado. Y si no tenés un espacio, o sea, bien, gracias. Sí, sí, es como subestimar o decir... son menos, no les necesitan, no importa. Sí. Y como te digo yo, nos ha superado la cantidad de gente que está ingresando. O sea, por eso digo, de una como una explosión matricular ha tenido el profesorado en estos últimos años. Y bueno, y no podemos seguir con esas condiciones. No hay noticias de que la escuela de policías no tenga dónde dar clases. Ah, no, esa nunca, no escuché quejas. Bueno, queríamos contar un poquito respecto a este caso, porque nos parece que no es un caso aislado, sino como lo contamos en esta ronda de reflexión respecto a lo que estaba pasando, es una, podríamos decir, una situación que atraviesa la política educativa en general, y queríamos denunciarla, visibilizarla y reflexionar un poco respecto a este tema. We'll be right back.